Buenas tardes, esto es ABC Tweet y yo soy tuitera MX. 24 hours, I haven't slept, 23 reasons that you have to go, 22 excuses to make a stay, 21 years old, you're restless. Twenty glasses we bought for a place, 19 left, 'cause you broke one, 18 text messages I'm scared to read, 17 goodbyes in my inbox. I hear the clock tick tock before we break up, turn the alarm off. 16 letters you wrote to me, 15 said I love you, 14 times. Buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a ABC Tweet. Este es el programa que construimos todos y hoy en particular lo voy a construir sobre todo con una persona a quien yo admiro mucho que se llama Lorenzo Okie. Ya me corrigió, no es Oki, es Okie. Y es una persona a quien yo admiro muchísimo porque sabe mucho de petróleo y además se mete a investigar y además está actualizado y ha desmantelado esa gran mentira de los precios de la gasolina, los precios de referencia internacional, etcétera, que pues por supuesto que son falsos, ¿no? El mismo Lorenzo dice, pues no hay precios de referencia internacional de gasolina, así que pues esta historia que nos están contando es totalmente falsa. Y bueno, tengo que decir que yo soy la culpable de que Lorenzo se haya puesto a hacer un documento bastante bueno, la verdad es que muy bien hecho, sobre petróleo. Y entonces tiene una parte de antecedentes que me parece interesante tomar en cuenta y rescatar para este programa. La verdad es que está tan bien ese conjunto de información y la investigación que hizo Lorenzo, que yo creo que vamos a hablar del tema durante varios programas, aunque bueno, hoy vamos a empezar con esto porque hay otras cosas que también son importantes de mencionar y de repente pues nada más es una hora y a veces no da tiempo de todo, ¿no? Entonces, digamos, los antecedentes del petróleo, hablando de México, es que ahí les va, en 1783 entra en vigor las reales ordenanzas para la minería de la Nueva España, y eso determinaba que toda riqueza extraída del subsuelo pertenecían a la Real Corona Española. Por lo tanto, solo esta entidad tenía el derecho de conceder a los particulares la explotación del recurso, un poco lo que está pasando ahora, ¿no? Después, en 1884, después de la independencia de México, se expidió un documento que se llamó Código de Minas de los Estados Unidos Mexicanos. Ese código, obviamente, echa para abajo la ordenanza de la minería. Y la intención de ese documento nuevo, en 1884, era fomentar la inversión petrolera y trasladar el derecho de explotación al país, a la nación. Después, en 1892, se promulgó el Código de Minero de la República Mexicana. Ese código establecía que solo el dueño del suelo podía explotar los combustibles y minerales, siempre y cuando cubrieran un impuesto a la federación, un poco como hacen los gringos, ¿no? Que si eres dueño de la tierra donde está el petróleo, pues eres dueño del petróleo. Bueno, en 1901 se expide la primera ley del petróleo. Eso le permitió al presidente otorgar permisos a empresas y particulares para explotar terrenos propiedad de la nación. Y ahí es cuando entran todas las compañías, sobre todo gringas e inglesas, pues a explotar el petróleo como lo hicieron durante un buen rato. En 1911, históricamente hablando, en 1911 estábamos en plena revolución y empiezan a expandirse, a establecerse las empresas, les digo gringas e inglesas sobre todo, para extraer el petróleo de México. En 1912, Francisco I. Madero decreta un impuesto que se llamaba timbre. Era un impuesto especial para la producción de petróleo crudo, es decir, lo que propuso Madero fue que si tú explotabas el petróleo y sacabas petróleo del subsuelo mexicano, tenías que pagar un impuesto, porque antes ni eso hacían. Y bueno, hablando en el contexto histórico, esa propuesta de Madero fue una de las que ocasionaron que terminara, pues como terminó, ¿no? Lo terminaron matando, entre otras cosas, por atreverse a ponerle un impuesto a la explotación del petróleo. Luego, en 1917, se promulga la Constitución de México. Y en el artículo 27, que todos conocemos, se deja asentado que la nación es propiedad de las riquezas del subsuelo. Quedó así, realmente se llevó a cabo real hasta mucho después, pero bueno, en 1917 es cuando se establece constitucionalmente que la nación mexicana es dueña de las riquezas del subsuelo. Y eso hace que las compañías petroleras hagan una especie de asociación de pues para protegerse, digamos, de la posible expulsión. Pero eso no sucede realmente, no tan cerca, pues. En 1918, Venustiano Carranza impone nuevos impuestos a la industria petrolera, entre otros una cuota de renta anual y 5% de regalías sobre las tierras petroleras. En 1933, el Águila, la compañía mexicana de petróleo, descubre yacimientos en Poza Rica, que pues hasta la fecha siguen, ¿no? Eso hace que la zona se convierta en una región de gran potencial. A partir de ahí se crea una empresa mexicana que se llama Petromex. Es una empresa que tiene participación del gobierno y también inversionistas privados. En 1935 se formó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Bueno, entonces, para 1937, el gobierno federal creó la Administración General del Petróleo Nacional y a esa administración se le traspasaron todas las propiedades de esa empresa Petromex. Para 1938, Lázaro Cárdenas decreta la expropiación de la industria petrolera a partir de una huelga, en fin, una serie de cosas. El 18 de marzo de 1938, el general Lázaro Cárdenas dice, se acabó, decreta la expropiación petrolera y el petróleo pasa a ser propiedad de la nación. Acordémonos de todo lo que pasó, la gente fue y pagó con lo que tenía, fue y donó para que se pagara a todas las empresas extranjeras la inversión que habían podido haber hecho aquí. A partir de ahí, el 7 de junio de 1938, se crea Petróleos Mexicanos, Pemex, y la distribuidora, obviamente, de combustibles de Pemex. En 1940, Pemex se transforma como una sola entidad que se hace cargo verticalmente de toda la industria petrolera. Tomemos en cuenta que pues, estamos en el asunto de la Segunda Guerra Mundial, digamos, para tener un panorama más general. Y entonces, en México lo que decide Lázaro Cárdenas es enviar la mayor cantidad de crudo. Tomemos en cuenta que para 1940, digamos, para tener un panorama global, estábamos en el asunto de la Segunda Guerra Mundial y lo que decide Lázaro Cárdenas en ese momento es enviar la mayor cantidad de crudo posible a refinerías, sobre todo la de Poza Rica, para convertirla en combustibles. En el 41, Pemex crea el Departamento de Exploración y empieza a invertir. Con ello se revierte también la tendencia a la baja de la producción de petróleo y de combustibles. En 1946, Pemex descubre en Reynosa importantes yacimientos de petróleo y gas. Y en noviembre se inauguran las instalaciones de la refinería de Azcapotzalco, la del 18 de marzo que terminó cerrando Carlos Salinas de Gortari. Esa refinería tenía capacidad para procesar 50 mil barriles diarios de crudo. En 1950 se construyen dos refinerías nuevas, una en Salamanca y otra en Reynosa, que complementan el trabajo de refinación y bueno, todo el proceso de la 18 de marzo. En 1957, Pemex emite 500 millones de pesos en bonos estabilizadores. Se finalizan los trabajos de oleoductos, Tampico-Monterrey. Se obtiene por primera vez en México petróleo de formaciones del periodo jurásico. Bueno, eso para que vean hasta qué detalle se puso a estudiar Lorenzo. En 1965 se crea el Instituto Mexicano del Petróleo. Este es como el otro brazo de la expropiación petrolera, el que viene acompañando y que hace o crea a los técnicos que puedan ser capaces justamente de mejorar todos los procesos que tienen que ver con la industria petrolera. En el 76 comienza la exploración de depósitos submarinos en la sonda de Campeche. En 1989 Pemex crea una empresa filial que se llama Petróleos Mexicanos Internacional. La idea de crear esta empresa es establecer un marco organizacional moderno para la realización de las actividades comerciales internacionales. Entonces, digamos, esa es la efeméride, ¿no? ¿De dónde viene el asunto del petróleo en México? Pues desde finales de 1700. Es fundamental saber. Si no sabemos de dónde venimos, difícilmente vamos a lograr entender a dónde queremos llegar. Y por eso es fundamental que exista así, de manera somera, ¿no? Que no sea todo un tratado, pero sí que se aclare, sobre todo las partes más fundamentales, digamos, de cómo fue cambiando y transformándose lo que tiene que ver con la expropiación petrolera y con la explotación del petróleo. La otra cosa que me parece fundamental es que tenemos que entender que el petróleo no es el petróleo en sí, la riqueza del petróleo ni siquiera son solo los combustibles, las gasolinas y el diésel. Del petróleo se extrae prácticamente todo lo que tenemos alrededor y que complementa nuestras vidas de una manera increíblemente abrumadora. De verdad, prácticamente todo lo que está a nuestro alrededor está hecho de algún derivado del petróleo, incluso la vaselina, por ejemplo. O sea, el petróleo se usa en productos cosméticos, se usa en la industria farmacéutica, en todo. La verdad es que el petróleo está en todos lados. Y también vale la pena aquí hacer un alto para decir otra cosa que es importante. El petróleo, antes se creía que el petróleo era, pues, no, era infinito, pues no iba a acabar nunca. Hasta que llegó un científico que se puso a estudiar y entonces hizo una especie de campana, una gráfica de campana, y dijo, pues a ver, el petróleo, por lo menos en Estados Unidos, el auge del petróleo es por ahí de 1970 y algo, no me acuerdo bien, pero entonces a partir de ahí empieza el declive del petróleo, y después hace la medición también a nivel mundial y es muy similar. ¿Esto qué significa? Que desde 1970 y tantos, o sea, hace ya bastantitos años, hace cerca de 50 años, se sabe que la explotación del petróleo va a la baja, ya estamos en declive, ya se está acabando lo demás. Eso quiere decir, no que se acabó la gallina de los huevos de oro, ni mucho menos, es una farsa que inventó Enrique Peña para tratar de disculparse de las estupideces de la reforma energética. Más bien, tiene que ver con que hace años, hace por lo menos 50 años, que no solo los mexicanos, pero también debimos haber empezado a voltear hacia otros lados para producir energías desde otros insumos. El petróleo mexicano, bueno, no el petróleo mexicano, el petróleo va en declive a nivel mundial. Y el problema es que México depende, las finanzas de México dependen demasiado del petróleo. Tan es así que ahora que se volvió a las épocas de 1700, como pudimos escuchar en las efemérides escritas por Lorenzo Occhie, resulta que México depende demasiado del petróleo, y cuando le entregamos esa potestad de explotación y refinación a otros, pues nos quedamos sin un quinto. Pemex, eso lo vamos a ver después, pero les adelanto un poquito. Carlos Salinas de Gortari es el que empieza dividiendo a la empresa estatal Pemex en refinación y petroquímica secundaria y todo eso. Eso lo vemos después. Pero el asunto tiene que ver con que a partir de ahí es que empieza a caducar, no el petróleo en México, pero sí el negocio, digamos, ¿no? El negocio para el país, porque como negocio el petróleo sigue siendo, pues, una industria millonaria. Tan es así que ahí están todos los expresidentes, exgobernadores, exsecretarios y, bueno, empresas como Exxon y otras. Si no fuera negocio, pues obviamente no estarían aquí metidos, ¿verdad? Pero sobre todo durante la época de Calderón y por supuesto en el primer trienio de Enrique Peña, Pemex fue una empresa sobreexplotada. Y no porque, no necesariamente porque sacara más petróleo del que se necesitara, porque México estaba extrayendo petróleo para el consumo mexicano, pero también para el consumo gringo. Tan es así que se le cobran de impuestos más del 100% de sus ganancias, así como lo oyen. Entonces, antes de impuestos, Pemex era una de las empresas más productivas a nivel internacional. Era el cuarto distribuidor de petróleo a Estados Unidos, era el número 13 a nivel mundial, en fin. Por ingresos, era una de las empresas más productivas del mundo. Estamos hablando a nivel mundial. Pemex, una de las empresas más productivas del mundo, con todo y Romero de Champs, con todo y los gobiernos federales que tuvo que soportar Pemex. Pero después de impuestos, o sea, Pemex era una de las empresas más productivas, pero tiene que pagar más del 100%, a veces llegó a pagar 118% de impuestos a la federación. Y como obviamente no tenía 118% de impuestos, pues lo que tiene que terminar haciendo Pemex es endeudarse. Se empieza a endeudar para pagar los impuestos que le son cobrados por los gobiernos federales. Así que, pues ustedes me dirán si eso no es negocio y cómo fue que llegaron a matar a la gallina de los huevos de oro, que, como les digo, ni está muerta, pero para hacerle la autopsia, pues pasamos por esa sobreexplotación de los gobiernos federales. Tendría Felipe Calderón que estar explicando en este momento qué hizo con todos los excedentes del petróleo que tuvo en su sexenio Y Vicente Fox también tendría que estarlo explicando. Pasamos a otro tema, vamos a hablar. Es que ahora sí hay un montón de noticias. Ya les conté que esto del petróleo es una investigación muy, muy grande que hizo Lorenzo y que vamos a ir tratando en diferentes programas, ¿no? Digamos, aquí nos quedamos en toda la parte de construcción de empresas que explotaban el petróleo en México y hasta la parte en que se dejó de apoyar a la industria petrolera en México. Bueno, ya después empezamos con la parte triste, que es cuando entra Carlos Salinas de Gortari y todo lo demás. Pero tenemos que cambiar de tema porque hay otras cosas. Uno, les platico, Fabricio Mejía Madrid, un escritor mexicano contemporáneo, joven, con una visión irónica y sarcástica que pocos tienen en este país, acaba de sacar un nuevo libro. Es un libro que se llama 42 metros cuadrado y que yo les recomiendo amplísimamente. De veras, vale la pena, siempre vale la pena leer a Fabricio, pero ahora más. Por cierto, escribe todos los domingos en Proceso, su columna se llama Tiempo Fuera, y también tiene una capacidad extraña el Fabricio, porque por un lado es capaz de sacarles la mayor de las carcajadas con esa visión sarcástica de la realidad nacional, y cuando se lo propone es capaz de dejarte con el corazón estrujado si se le da la gana. Pero es un gran escritor, constituyente de Morena en la Ciudad de México, vale la pena. Se llama 42 metros cuadrados, un librazo como todos los de Fabricio, la verdad que sí, vale la pena. Y bueno, después de la recomendación, sigue la otra parte. Hay muchas noticias, como les decía, estamos como en la recta final ya de la constituyente, y entonces empiezan a sacar las uñas. Primero con el intento de privatizar el agua. Por supuesto, el artículo 21 de la Constitución de la Ciudad de México no quedó como hubiéramos querido, no quedó al 100% como era la propuesta de Morena, pero se lograron cosas fundamentales, sobre todo ante la propuesta de gente como Gabriel Cuadri, que abiertamente decía que había que privatizar todo lo que tenía que ver con el servicio del agua, y otros tantos, ¿no? Los de siempre, PRI, PAN, PANAL y PES, sobre todo, en la intentona de privatizar el servicio del agua. Acordémonos que el agua es un derecho humano y por lo tanto, pues privatizarlo es una locura. Es como privatizar el aire. Morena estuvo a la altura, hizo lo que tenía que hacer, y si bien la propuesta de Morena no quedó 100% plasmada en la Constitución, lo que sí es cierto es que en esa Constitución quedó clarísimo que queda prohibido privatizar el servicio, el suministro del agua y la potabilización. No puede ser un negocio de privados. De todas maneras, hay otros temas en los que sí están muy metidos y tienen muchas ganas de privatizar, ¿no? Quieren privatizarlo todo. No sé si se han fijado en la Ciudad de México, en los bajopuentes, ya están todos privatizados, ¿no? Como es propiedad del gobierno del Distrito Federal, lo que hacen es que concesionan y empiezan, pues ya prácticamente en todos los bajopuentes vemos lleno de negocitos o negociotes, ¿no? Que pues uno dice, bueno, no puede ser posible. Pues sí, sí es posible, esa parte la están privatizando. Esa es otra batalla que está dando Morena. Los constituyentes de Morena están dando la batalla para que no se privatice el espacio público. Y eso quiere decir parques, calles, banquetas, etcétera. Todo lo que es de todos. No es, cuando hablamos de propiedad del gobierno del Distrito Federal, hablamos que es propiedad de todos nosotros, los que habitamos la ciudad, los que la caminamos, los que estamos aquí y la padecemos o la disfrutamos. Pero bueno, otra vez PAN, PRI y PANAL, sobre todo el PES, que es una especie de mascota de la mascota de la mascota. Pero bueno, ese remedo de partido, pues también, por supuesto, ¿no? Pero el asunto es que ellos son los que quieren privatizarlo todo, quieren meter la mano de las empresas privadas para que hagan negocio a partir de lo público, de lo de todos. Y pues eso es lo que Morena no está permitiendo. La batalla es dura, es difícil. Incluso les puedo decir, porque me tocó verlo, gente del PRD como el asquerosísimo Ríos Peter, que es un patán y que ha tratado a Irmeréndira Sandoval muy mal en todos los sentidos, es un gañán, pues, y entonces, pues, como vil gañán, pues, se porta como golpeador, porque no sabe hacer otra cosa. Y, pues, desde aquí, toda mi solidaridad para Irma Eréndira Sandoval, diputada constituyente de Morena en la Ciudad de México, que ha dado la batalla para defender no solo a los ciudadanos frente a la necedad privatizadora del espacio público, también en todo lo que tiene que ver con los candados, para que sea la gente la que esté pendiente y revise que estos hijos de la fregada no se roben nada. Esa es otra de las grandes batallas que ha dado Irma Eréndira dentro de la constituyente. Y entonces propuso un mecanismo ciudadano anticorrupción, pues que están queriendo frenar también. Han sido batallas fuertes, difíciles, complicadas, pero bueno, se están dando y pues repito, va toda mi solidaridad para Irma Eréndira Sandoval, que está portándose a la altura y dando la batalla para que los ciudadanos seamos quienes revisemos que la autoridad, la que sea, no caiga en actos de corrupción. Cambiando otra vez de tema, yo creo que ya todo el mundo sabe que agarraron a Rodrigo Medina. Honestamente, yo creo que muy a pesar de los deseos de el Bronco, ¿no? Yo creo que le salió el tiro por la culata, así como cuando agarraron a Sandy Llegón y pues, agarraron por sorpresa a Felipe Calderón. Pero un poco lo mismo. Y entonces, pues agarraron a Rodrigo Medina, ya está en el bote. Y pues durante todo el día ha estado saliendo información al respecto, que pareciera a veces y de pronto un distractor. Habrá que ser cuidadosos, no clavarnos tanto, más bien tomar o filtrar toda la basura para quedarnos solo con la información. Y hablando de basura, bueno, pues el asunto de Trump y el muro, ¿no? Que Trump decidió, desde la campaña estuvo prometiendo que iba a construir un supermuro y que México lo iba a pagar. Y bueno, pues Trump ganó, y tengo que decirlo, Trump ganó porque Hillary fue una necia. ¿Qué quiero decir con eso? En Estados Unidos tiene un sistema electoral distinto al mexicano. Para votar en Estados Unidos, cada año electoral, la gente se inscribe. La gente que dice, yo quiero ir a votar este año, va y se inscribe, y ahí nace el padrón de votantes de ese año electoral. No es como en México, que tú te inscribes, tienes una credencial que sirve para todo. Y además, si no la tienes, te cuesta muchísimo trabajo hacer cualquier otra cosa, ¿no? Es imposible salir, además, de ese padrón, incluso cuando te mudas de país, incluso cuando te mueres, ahí sigues en el padrón electoral. Y es un asunto complicado, ¿no? Bueno, pues allá más bien se hace el padrón a partir de la gente que quiere ir a votar. Va y se inscribe. Y pues a eso garantiza, digamos, que los porcentajes de votación sean altos. O garantizaba que los porcentajes de votación fueran altos, porque pues iba la gente que estaba convencida de que iba a ir a votar. Eso pasó este año, bueno, más bien 2016. Eso pasó, la gente fue, se inscribió y decidió que iba a votar ese año. Los precandidatos se fueron decantando, pero en el lado de los demócratas eran, por un lado, Hillary y por el otro, Sanders. Y Bernie Sanders despertó, aun cuando es un tipo mayor de edad, ¿no? Despertó en los jóvenes esas ganas de ir a votar y expresarse, etcétera, ¿no? La verdad es que juntó muchísimo apoyo en la base de los jóvenes de Estados Unidos. Y después de eso, a la hora de definir quién iba a ser el candidato de los demócratas, pues llegan y pues Hillary se emperra, porque esa es la palabra, y decide que ella va a ser la candidata sí o sí. Y en realidad no es que haga fraude, es que así se manejan los procesos electorales allá, ¿no? Y entonces, en Estados Unidos hay una cosa que se llama votos electorales. Y están los delegados y los superdelegados. Y entonces, esto es bastante complejo. Y por cierto, les digo, Molinar, el de la guardería ABC, tuvo que ver con ese formato electoral. Pero bueno, el asunto es que la gente que vive en un estado va y vota. Y cada estado vale un número X de votos electorales. O sea, la democracia allá no es directa como aquí. Aquí un voto cuenta como un voto para Juan Pedro o José Luis. Allá no. Allá la gente vota en cada estado y dependiendo de quién gane el estado, es pues quién gana el estado completo. Diga, es que es complicado, o sea, no es que se junten todos los votos de todo el país y entonces pues se complementa, y si en un estado tuvo más votos pero en otro tuvo menos, bueno, pues ahí se empareja. No, allá el que gana el estado gana todos los votos del estado, y eso por un lado. Pero por el otro, ahí Bernie Sanders iba ganando, iba como en caballo de hacienda. Pero por el otro lado están los superdelegados. Y los superdelegados son los que pueden decidir a quién darle su voto independientemente de quién haya ganado la elección del estado al que dicen representar. Y ahí es cuando entra pues el estilo totalmente priista, panista del proceso electoral estadounidense. Entonces, si en, no sé, por decir, si en California la gente votó a favor de Bernie Sanders, pero el superdelegado dice, me vale madre, yo quiero que sea Hillary, pues le da su voto a Hillary. Así, nada más porque le da la gana y puede, porque es superdelegado. Y entonces eso fue lo que pasó. Hillary no consiguió los votos de la gente, digamos, pero sí consiguió los votos de los superdelegados. Y con eso, pues hizo a un lado a Bernie Sanders. ¿Qué es lo que ocasionó Hillary con su maldita necedad de ser candidata a huevo? Pues que toda la gente que estaba por fin interesándose en participar políticamente a través de una elección, mandara al diablo a sus instituciones. Y entonces, solo el 50, pasadito del 50% de la gente que se había anotado para ir a votar realmente fue y votó. Eso ocasionó que ganara Trump. Entonces, aquí hay muchas cosas que tenemos que aprender. Es decir, esa necedad de Hillary de ser candidata a fuerza, como fuera, independientemente de lo que fuera, hizo que su partido perdiera. La segunda, los votos nulos y el abstencionismo solo logran que gane el contrario. En serio. Nada más véanlo. Si hubiera votado, no digan que el 100%, pero más del 50% que votó en la elección de Estados Unidos, Trump no habría ganado. Habría ganado Bernie Sanders. Y ni modo, Hillary ni modo, pero pues no habría sido candidata. Y eso es un asunto que tienen que revisar bien los panistas. Margarita Zavala tiene que poner sus barbas a remojar, porque esa necedad de ser candidata a fuerza es, pues es complicado, ¿no? O sea, basta, basta ya, sobre todo después de que ha expresado sus grandes ideas de campaña, como que no solo no quitar pensión a expresidentes, sino ahora además darle pensión a los magistrados, como si lo necesitaran esos infelices. Entonces, pues hay que revisar con cuidado, con mucho cuidado. La otra cosa que está manejando ahora Margarita, de una manera por demás falsa, digamos, es este asunto de que los partidos políticos sean financiados por entes privados. Es decir, este asunto de que se mantengan solos. Número uno, a ver, Margarita Zavala, a ti te mantenemos todos. Nos cuestas más de 1,000,000 pesos al mes, tú y tu marido y tus hijos. Eso de manera directa. Si a eso le sumamos todos los negocios que hacen todos sus parientes a partir de lo público, es decir, el IMSS, el Fobaproa, petróleo, bancos, etcétera, pues resulta que es una cantidad impresionante de dinero. Impresionante. Es impresentable. Entonces, ¿con qué cara Margarita viene y dice que los diputados se paguen su café si nosotros le pagamos a ella hasta el papel de baño con lo que se limpia, lo que se tenga que limpiar? Entonces, bueno, hablando de mentiras, ¿no? Pero la otra cosa es que, a ver, el único partido, más allá del discurso, el único partido que presentó una propuesta para reducir el gasto de la Cámara de Diputados en 50%, el único partido se llama Morena. El único partido que dona la mitad de sus prerrogativas para educación se llama Morena. El único partido que ha propuesto que se abran mecanismos para que la gente pueda calificar a sus gobernantes y sacarlos o no, se llama Morena. Todo el mundo dice a voz en cuello que el artículo 39 constitucional y bla, pero ese artículo 39 constitucional no tiene leyes secundarias. Apelar al 39 constitucional así en abstracto es bordar en el vacío. No sirve para nada, porque no tiene forma de instrumentarse. El único partido que ha propuesto, más allá del discurso, ha presentado propuestas de plebiscito, de revocación de mandato, etcétera, se llama Morena. Y la otra parte que me parece peligrosísima es este asunto bastante irreflexivo de sí, que se vayan todos, que desaparezcan, no sé qué, ¿no? Y entonces esta idea de que los partidos se mantengan por sí mismos habla de privatizar el ejercicio político. Y eso, pues, a todas luces es una insensatez. Porque si así, regulado, ha entrado el narco hasta la campaña de Enrique Peña y Josefina Vázquez Mota, ¿no? Han entrado los cárteles de pederastas hasta los gobiernos de Miguel Ángel Yunes y del Gober Precioso, pues ahora imagínense si no va a haber regulación. la propuesta no es por ahí. Hay que reflexionar más antes de irnos en caliente ante la primera iniciativa irreflexiva. Y que, bueno, en el caso de Margarita ni siquiera es irreflexiva. Ella sabe perfectamente bien para dónde va. Quieren privatizar el ejercicio político en este país. El asunto no es por ahí. El asunto tiene que ver más bien con bajar el presupuesto a los partidos políticos, adelgazar ese aparato, ese elefante blanco que se llama INE, y que además se convirtió en una especie de reyesuelos extraños, en donde empezaron a pedir incluso marcas específicas y modelos específicos de teléfonos celulares que cuestan alrededor de 26 mil pesos cada uno, ¿no? Ese tipo de estupideces y locuras es lo que hay que frenar, pero no hay que privatizar el ejercicio público de la democracia y de la política en este país. Eso es una insensatez, por donde lo vean. Y quienes han demostrado que se puede hacer política con mucho menos dinero es Morena. Ya les dije, donando la mitad de su prerrogativa, no solo la prerrogativa que da el INE, también las prerrogativas, o más bien el salario de todos los funcionarios electos. Morena dona la mitad de esos salarios. Y la otra cosa es que durante la campaña de 2015 en la Ciudad de México, a cada partido político le dieron, aparte de lo que ya habían recibido, le dieron 10 millones de pesos más de prerrogativas para hacer campaña. Adivinen quién fue el único partido que no aceptó ese dinero. Bueno, pues sí, si dijeron Morena, están en lo correcto. Entonces, ¿de dónde viene Margarita Zavala ahora a decir que, uy, qué caros son? Hubiera predicado con el ejemplo y hubiera dicho, no aceptamos 10 millones de pesos para campaña en la Ciudad de México y nos ceñimos a lo que ya tenemos. Por ejemplo, y como eso, otras 20 millones de cosas más que tienen que ver con esos viajes que hace su prima Mariana Gómez del Campo, por ejemplo, por todo el mundo, literal, a costa del erario. ¿De eso no dice nada Margarita? O los viajes que ella misma hace, no tanto para ir a ver lo que algún espectáculo, etcétera, los viajes que hace para hacer grilla. Cuando fue a ver a Shimon Peres, cuando fue a ver a Hillary, cuando estuvo viajando a Estados Unidos, tan pendiente de la campaña y la elección en Estados Unidos. Se quejan de Ricardo Anaya, pues si ella es igual, viaja igualito a Estados Unidos y lo estuvo haciendo hasta que ganó Trump y seguramente ya hasta la visa le quitaron a la mensa, pero lo que sí es cierto es que no puede seguir diciendo discursos falsos y vacíos cuando en el ejemplo, en los hechos, está haciendo justo lo contrario. Y bueno, ya casi me voy, ya casi me voy, pero sí quiero decirles, tocar, digamos, aunque sea así por encimita, todo esto que tiene que ver con Esteban Moctezuma Barragán. Se hizo un escándalo porque se anunció que Esteban Moctezuma Barragán se unía. Esteban Moctezuma Barragán no es parte de Morena, no se afilió. Él mismo ha dicho que no tiene ninguna intención de afiliarse a Morena, ni de ser candidato, ni de nada. ¿Qué está haciendo Esteban Moctezuma Barragán? Va a leer algunas partes del proyecto alternativo de Nación y va a dar su opinión. Es todo. Eso es todo lo que va a hacer Esteban Moctezuma. ¿Y por qué es importante aclararlo? Porque ya salieron a decir, para empezar Felipe Calderón, pero ahí se treparon todos en este discurso irreflexivo del que estábamos hablando hace un momentito, ya se treparon todos en la onda de ya es el aliado, ya se afilió, ya tiene un... Hay gente que me dijo que ya hasta tenía un cargo. Cuando les pregunté cuál es el cargo, nadie me supo decir, por supuesto, porque no hay tal. Porque Esteban Moctezuma Barragán no tiene cargo alguno dentro de Morena, ni lo pretende, ni lo va a tener. ¿Qué va a hacer? Va a leer un documento y va a dar su opinión sobre eso. ¿Por qué es importante? Porque en un proyecto alternativo de nación tienen que caber todos. Porque cuando ganemos la elección en 2018, a diferencia de los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, por decir los últimos, Morena va a tener que gobernar para todos, incluyendo esas expresiones de derecha que también existen en este país. Ellos gobernaron o han gobernado solo para sus cuates, para sus familias, para ellos mismos. Tenemos que acabar con eso. Y eso quiere decir que tenemos que tener una visión amplia y plural. No quiere decir que Esteban Moctezuma va a escribir ni siquiera una parte del proyecto alternativo de nación. Solo va a dar su opinión. Entonces, tengan cuidado cuando hacen ese tipo de aseveraciones irreflexivas. Vayan a la fuente, infórmense al respecto y definan por ustedes mismos. La otra cosa es lo que está repitiendo, entre otros, el enfermo de Fernández Noroña, que ya se volvió más panista que Fernando Belaunzarán, ¿no? Tanto que atacaba a los panistas y a Denise Dresser, ahí lo vimos en una campaña levantándole la mano a Corral al lado de Denise Dresser, en fin, con todo lo que eso significa. Y ahora se viene a dar baños de pureza diciendo que cómo es posible que Andrés Manuel llame a cerrar filas con Enrique, a apoyar a Enrique Peña. No, señor. Ya habíamos hablado del peligro que significa que un gobierno tenga tan poca aceptación. Y parte del peligro es lo que está haciendo Donald Trump en este momento. Ningunearnos hasta por Twitter. Y decir, pues no me da la gana y no te recibo y haz lo que quieras, ¿no? Finalmente hay que tener cuidado con eso. Y lo que está diciendo Andrés, y si a estas alturas Fernández Noroña no sabe ni siquiera escuchar, ya no digamos hacer un análisis político serio, pues entonces, ¿qué tipo de candidato pretende ser? El asunto es que de lo que se trata es de fortalecer al Estado mexicano, y el Estado mexicano es todo, somos todos, son las instituciones que tienen que ir a poner la cara y tienen que demostrar que México tiene potencial y es fuerte. Un Estado mexicano tan desfavorecido como este que tenemos ahorita no es capaz, no ya digamos, de plantarse frente a Trump y decir no vamos a pagar el muro. No es capaz de eso, pero tampoco es capaz de crear empleos y tampoco es capaz de defender a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, que van a ser increíblemente maltratados. Ya lo están siendo desde antes incluso de que Trump empezara a ser presidente. Y entonces, ¿quién vela por esa gente? ¿Quién vela por la gente que vive con los que vivimos aquí? ¿Quién les garantiza? Entonces, cuando se habla, y escuchen ustedes a Andrés Manuel, no me crean a mí, pero tampoco a un bruto como Fernández Noroña, que es todo un troll. Cuando se habla de fortalecer, no se trata de hacerse ni priista ni peñanietista. Finalmente se trata de fortalecer al Estado, que tiene que ser capaz, más que nunca, de proteger a sus ciudadanos, tanto los que vivimos aquí como los que viven en Estados Unidos. Así que les recomiendo sobre todo ir a las fuentes. No se dejen llevar por esos discursos incendiarios que no tienen sentido, que no tienen lógica y que solo disuelven y llenan de en cono las visiones de este país. Ya me voy porque ya me tengo que ir, pero les agradezco mucho haber estado. Esto fue ABC Tweet. Muchas gracias a Lorenzo Oquie por sus colaboraciones. Yo espero poderlo convencer para que un día de estos sea él con su propia voz el que nos platique de esto, porque no es lo mismo leerlo que platicarlo porque lo entienden. Así que pues ahí les recomiendo mucho que lo sigan. En Twitter es Lorenzo Oquie y siempre tiene información sobre petróleo, datos duros y una explicación bastante clara de por qué estamos como estamos. Muchas gracias por escuchar. Yo los oigo la próxima semana. Cualquier cosa se pueden comunicar conmigo. Soy tuitera MX y con la etiqueta gatito ABC Tweet, lo que quieran, aquí estamos. Un abrazo, muchas gracias y a fortalecernos como mexicanos todos, independientemente de nuestro pensamiento, a fortalecernos y a cerrar filas ante Trump. Un abrazo. Cuéntame, tú que has vivido el despertar de un tiempo que nos cambió. Volverá a ser un niño al recordar las largas ¿cómo te ha ido?